Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 2 de febrero de 2016. Ajá. Pero ay, sí, Dios mío, ay, ya me estoy adelantando el día de la Candelaria. Hoy lunes 1 de febrero de 2016 llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia se encuentra Lidia Ramos. Y en los controles, Carnesto Lendo ya celebrando con Gonzaguiña, Luigi Erloyo. ¡Mua! Ese besote de rico, Luigi, y abriendo la ventana con muchos besos, aplausos, apapachos. Buenas vibras y bendiciones a esta servidora Enza García y abrimos con Gonzaguiña, Huevo Quié, que es un canto a la alegría, es un canto a la vida. Somos eternos aprendices, la vida no es perfecta, pero caramba, qué bonita es la vida. Y ya que hablamos de cosas bonitas de la vida, tuve la oportunidad este fin de semana, este sábado, de ir al espectáculo Mi Sueño, que bueno, eso lo trajo, lo patrocina, ¿no?, la Embajada China, para celebrar el fin de año chino, que es ahora, que si no me equivoco es el 8 de febrero. El fin de año chino, ellos se rigen por un calendario lunisolar, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vemos que los restaurantes chinos aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo trabajan 24, 25, 31, primero porque ellos no celebran nuestro fin de año. Y bueno, en la Navidad tampoco, porque ellos son budistas, ellos tienen otra religión. Pero fíjense ustedes que la Embajada China trajo este espectáculo llamado Mi Sueño a unos precios, por favor, accesibles, a precio de revolución. La entrada más cara era 400 bolívares, la más cara. ¿No? Trajo Mi Sueño por el grupo de artistas, lo lleva a cabo el grupo de artistas con discapacidad de China. No, y de verdad que ese ha sido uno de los espectáculos o una de las cosas más hermosas, todo lo que estuvimos allí. Vimos una de las cosas más hermosas y conmovedoras y constructivas de nuestras vidas, ¿no? De verdad que las bailarinas, los bailarines son sordomudos. Los músicos son personas con discapacidad visual. Ver Y el espectáculo con un mensaje muy lindo, ¿no? Que no hay que rendirse, que hay que seguir adelante, además de la perfección, del colorido. Bueno, uno de los cantantes interpretó el alma llanera y a todos nos agüe el guarapo, la danza de la diosa de los mil brazos, que es una diosa hindú de la misericordia. De verdad que fue algo hermoso. ¿Y cuántas veces uno se limita por estupideces, ¿no? Por cosas que son absurdas, ¿no? No existen barreras para lograr nuestros sueños si trabajamos por conseguirlos. Y este es el mensaje, en cierta forma, el mensaje que tiene el grupo de artistas con discapacidad de China, que han sido nombrados por la UNESCO como embajadores de la belleza. Se han presentado en todo el mundo y lo que recaudan, el dinero que recaudan, lo utilizan para su funcionamiento y también lo donan para en labores de beneficencia, tanto en China como fuera de China. El espectáculo abrió con un poema, porque es que eran poemas con bailes, con cantos, ¿no? Y hubo algo que de verdad me conmovió mucho. Es que apenas empezó, ya se me empezaba a salir las lágrimas, pero bueno, pues. Y hubo dos frases, o una parte de un poema que en lo personal se me quedó grabado en el alma, que era algo así como que no te rindas, porque un árbol, aunque esté herido, puede dar sombra, todavía puede dar sombra. Y una flor marchita todavía suelta aroma. Una flor marchita tiene aroma, y es verdad, ¿qué es el que saché? Flores marchitas. Y un árbol herido por un rayo, por lo que sea, y sigue dando sombra. No nos rindamos, hermanos. No nos rindamos, amigos. Que se puede, podemos, juntos podemos. Hermoso mensaje que nos dejó el grupo de artistas con discapacidad de China. Bueno, vayamos a revisar las informaciones. Bueno, informaciones bien escandalosas este fin de semana. Afortunadamente, cayeron unos peces bien gorditos, pero bien gorditos. Pero vamos a hablar de cosas más constructivas primero. Primero, pues, el presidente invitó a construir una nueva red de producción, distribución y transformación del consumo de alimentos y abogó por las capacidades del pueblo organizado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó al pueblo organizado a construir una nueva estructura económica con una nueva red de producción, distribución y transformación del consumo de alimentos. Hay que tejer una nueva red para la reconstrucción de la producción, distribución, transformación y consumo de alimentos. Tenemos una economía que, sin lugar a dudas, hace un esfuerzo para convertirse en productiva y sostenida. Esto lo dijo el presidente Maduro desde el Parque Los Caobos, donde se realizó el primer encuentro de agricultura urbana. El presidente enfatizó que solo el pueblo organizado podrá conseguir solucionar la problemática consumista creada por el capitalismo. Hay que articularse en una poderosa red porque el capitalismo no tiene respuesta para el monstruo que creó. Ciudades de 10 millones de habitantes, ¿qué respuesta le puede dar el capitalismo? La respuesta las crea el poder popular. Sobre este punto hizo el llamado a todos los sectores del país, desde los consejos comunales hasta el seno familiar, para buscar el punto de expansión de la producción y aprovechó para reiterar su posición sobre la agonía de la economía del rentismo petrolero. En el rentismo petrolero, toda la economía termina articulada alrededor de la solicitud de dólares. La respuesta está en construir y reconstruir un nuevo sistema productivo, transformador, comercializador y que sean los mismos productores quienes fijen los precios y no Dollar Today. Finalmente advirtió que el pueblo debe ser constante en este tipo de acciones y aunque el barril de petróleo vuelva a recuperar su precio, no se deben abandonar los esfuerzos por incrementar la producción de alimentos en el país y romper con la dependencia monoproductora. Fíjense ustedes que, ¿por qué crear una nueva red de distribución? Bueno, el gobierno develó, esto yo no sé, la verdad, como yo me meto muy poco en Twitter en mi tiempo libre, porque insisto, me parece que es una red donde salen donde los sociópatas hacen y deshacen. No todos los tuiteros son sociópatas, pero caramba, cómo abundan. No sé cómo habrán estado prendidas las redes el fin de semana con la caída de estos peces gordos de la Corporación Venezolana de Alimentos y de Abastos Bicentenarios. Estamos hablando de altos cargos como la presidenta de Abastos Bicentenarios. Estaban desviando los alimentos del pueblo. Señores, eso es un crimen de lesa humanidad. Quitarnos la comida es un crimen de lesa humanidad. Desviaban los alimentos para venderlos, para pasarlos a las cadenas de distribución privada, donde por supuesto nos lo vendían con sobreprecio. Y cuando hablamos de cadenas privadas, bueno, ahora entendemos por qué no había apoyo en los bicentenarios, pero las polleras están full. Ahora entendemos. Y hay algo que hay que aclarar, ¿no? Que una de las cosas que dice la derecha, porque la derecha está impulsando etiquetas que no solamente dejan mal parado al país buscando una intervención militar aquí en Venezuela con el cuento de la crisis humanitaria, sino que para tapar que el gobierno bolivariano está agarrando a los peces gordos y dice, sí, señores, aquí hubo corrupción, nos robaron los alimentos, pero aquí está, les echamos los ganchos, los metemos presos y seguimos adelante y vamos a seguir echando los ganchos. Ellos que se la pasan quejándose, la corrupción roja rojita, que cómo es posible. Ah, caramba, pero agarran unos peces gordos y calladitos que se quedan y a posicionar etiquetas de Venezuela está pasando hambre. Caramba, ¿no? Bueno, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó la detención de 3 personas por el caso de corrupción en la Corporación Venezolana de Alimentos, CBEAL, y Red de Abastos Bicentenarios. Los 3 implicados quedaron identificados como Ebert Aguilar, expresidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, la administradora Bárbara Figueroa y la expresidenta de Abastos Bicentenarios, Bárbara González, quienes fueron privados de libertad por los delitos de peculado y desviar alimentos a precios regulados a la red privada del país, entre ellos restaurantes, comedores, supermercados y comercio. Por eso es que estaban las polleras full, Arturos full, ¿verdad? Kentucky full, pollos por todos lados, menos en los abastos bicentenarios. ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo no está esta servidora diciendo que los abastos, cuando empezaron a quejarse que estaban cerrando los abastos bicentenarios, decía que los tienen que cerrar, fumigar al poco de cucarachas que hay en esa vaina, robando y volverlos a abrir? Ahí está. Ahí está. Bueno, uno de los que agarraron fueron los que comentamos la semana pasada, que la agarraron con 10 millardos de los viejos en efectivo en su apartamento del Paraíso. La belleza, ¿no? Bueno, estos ciudadanos se aprovecharon de las políticas en materia de seguridad alimentaria que el gobierno ha utilizado para garantizar la demanda y el consumo de todas nuestras familias venezolanas, expresó el ministro durante el balance ofrecido a través de una transmisión por Venezolana de Televisión. Los delincuentes simulaban las ventas de alimentos en operativos a cielo abierto en Distrito Capital, donde los productos regulados eran vendidos con sobreprecio a los consumidores. Bueno, aquí pasó. Aquí hubo un operativo donde agarraban la carne, nos la pesaban, la pagábamos y cuando llegábamos a nuestras casas resulta que ya la carne estaba pesada, etiquetada y nos habían cobrado con sobreprecio porque la balanza estaba trucada. Ojo, eso no tiene que ver con los trabajadores del Ministerio de la Cultura, eso tiene que ver con la gente de la Corporación Venezolana de Alimentos que vino aquí a hacer el operativo. Pero eso pasaba. Luego usaban los vehículos oficiales de la Corporación Venezolana de Alimentos y Bicentenario para desviar los alimentos a restaurantes, comercios, empresas de servicios y comedores. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! González López explicó que realizaban una operación llamada Gorgojo, a la cual hicieron seguimiento con un grupo de élite conformado por el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Cuerpo de Inspectores de la Presidencia y el Poder Popular, y realizaron inspecciones y allanamientos en los Cebales de Caracas y Barquisimeto, Bicentenario de Caracas y en las residencias de los implicados. El ministro aseveró que los organismos se encuentran realizando más investigaciones de cómo esta red legitimaba capitales, productos del desvío de bienes y fondos públicos, así como el desvío de alimentos del pueblo para la red de comercialización privada, como sus restaurantes, comedores, supermercados y empresas de servicios, los cuales expendían estos productos a precios especulativos como parte de un sabotaje económico. Asimismo, aclaró que estaban haciendo un beneficio personal de una actividad que se les había confiado. González López manifestó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó continuar con la investigación e irán cayendo uno por uno, indicó el jefe de Estado. No tendremos ningún tipo de contemplación con quienes pongan por encima los intereses personales para hacerse el bien público. La justa redistribución de la riqueza es uno de los principios del socialismo bolivariano que defenderemos y protegeremos como valientes patriotas al servicio del pueblo, recalcó. Además informó que hay 40 personas detenidas por casos de corrupción en el país. Seguimos en la búsqueda de 12 personas solicitadas. El Ministerio Público, a través de una nota de prensa, informó que se logró la privativa de libertad para el presidente y la administradora de CBEAL, Ever Aguilar y Bárbara Neidy Figueroa, así como para la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, que mira, es que me da una rabia, Bárbara González. Delincuentes cometieron delitos de lesa humanidad solo por engordarse los bolsillos. Es que de verdad en estos momentos uno piensa, oye, yo soy activista por la abolición de la pena de muerte. Pero en China, a los funcionarios corruptos los condenan a muerte. Que le den gracias a Dios que no están en China. Bueno, ahora se ve por presuntamente cometer actos de corrupción con dinero derivado de las ventas de las jornadas a cielo abierto realizadas en distintas zonas del país. En la audiencia de presentación, las fiscales nacionales, 67 auxiliar, Rochelli Barbosa y Andrea Barón, así como el 93 nacional, Dallizo Rodríguez, imputaron a Aguilar por delito de peculado doloso propio, a Figueroa por peculado doloso propio continuado y a González por peculado impropio. Al respecto, el Tribunal 21º de Control del Área Metropolitana de Caracas, luego de evaluar los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, dictó la medida privativa de libertad para las tres personas, quienes permanecerán detenidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Adicionalmente, la mencionada instancia judicial acordó la prohibición de enajenar y grabar bienes inmuebles, aseguramiento de bienes y bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados. Cabe mencionar que por este caso se encuentran privados de libertad el jefe de área de la Oficina de Seguridad y Transporte de la Corporación Venezolana de Alimentos y el mensajero de esa institución, Carlos Saavedra Toro, de 29 años, y Rubén Toro García, de 31, respectivamente, quienes fueron imputados por los delitos de robo agravado y tentativa de robo agravado en perjuicio de dos jóvenes, así como por resistencia a la autoridad, peculado de uso y agavillamiento. Bueno, otra de las cosas que está por acá, espérate. A ver, aquí. Investigan red privada que comercializaba alimentos desviados de las cadenas públicas. Esto también, esto lo anunció Gustavo González López en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Entonces, bueno, están investigando a una red privada. En su momento dirán de qué red privada se trata. Así que, bueno, pienso que esta fue la información más importante y más sonora de este fin de semana. Y lo dijo Luis Brito García. Y es verdad, lo que pasa es que uno no le hacía mucho caso. Pero el gobierno de Nicolás Maduro es el único en toda la historia de Venezuela que tiene más de 2.500 detenidos y procesados por corrupción, la mayoría, gran parte de ellos funcionarios. Esto, señores, no ocurría antes. Ahora, nos tenemos que revisar entonces, como pueblo, tenemos que revisar por qué sigue el chip capitalista de el hombre es el lobo del hombre. A mí lo que me interesa es tener real y no me importa pasar por encima de quién, porque nos encontramos con un montón de gente disfrazada de rojo metida en las instituciones, o gente que no se disfraza de rojo pero es pana o es familia de alguien disfrazado de rojo, o de alguien que de repente sí es rojo y es decente pero tiene el primito ladrón o el compadre sinvergüenza. Y los mete a trabajar para echarle la mano al compadre. Y miren todo el daño que le han hecho a la revolución. Y esta gente considero que lo que ellos hicieron con nuestra comida es un delito de lesa humanidad. El robarle los alimentos al pueblo. Ah, eso sí, en complicidad con el capital privado. En complicidad con los que nos están haciendo la guerra económica. Pero yo no creo que esta gente estaba consciente de la guerra económica, pero no les importaba. Total, yo robo y me voy a vivir a Miami, me voy a vivir a Panamá. No me interesa. En complicidad con los que nos hace la guerra económica, le quitaron la leche y los pañales a nuestros niños. Nos están haciendo pagar precios especulativos por las proteínas cárnicas. Nos están quitando los productos de aseo personal. Y nos están sometiendo a torturas psicológicas, físicas y psicológicas en las colas. Les tiene que caer todo el peso de la ley y que sigan cayendo. Vamos a la pausa con la tribu del Güiro Rojo y Pajarito. Pajarito que va volando. Mentira, pájaros van a volar, por allá hay mucho ladrón. de ti seguiré. Te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. El fenómeno El Niño se manifiesta en Venezuela con un intenso periodo de sequía. Ante la disminución de las lluvias, es importante cuidar nuestras reservas de agua y energía eléctrica. Desconecta los equipos que no estén en uso. Ajusta el aire acondicionado a 23 grados. Utiliza la luz natural. Sustituye bombillos incandescentes por luminarias ahorradoras. No dejes grifos abiertos cuando laves. Repara inmediatamente cualquier tipo de escape en grifos y sanitarios. Mientras te enjabonas, cierra el grifo. El Niño no es un juego. Tómalo en serio. Gobierno bolivariano. Ricardo Durán, defensor comunicacional de la patria, recordando revelaciones acerca de la conspiración eléctrica en Venezuela en el año 2011. Develando la conspiración eléctrica. ¿Usted aportar alguna idea? Bueno, para... ya se está avanzando. Ya el ministro Ali Rodríguez ha tomado algunas importantes determinaciones. Una de ellas, lo que tiene que ver con la División de Recursos Humanos. La División de Recursos Humanos hacía un proceso el año pasado de contratación y entonces el primer requisito era haber firmado contra el presidente Chávez. Los mismos trabajadores de la empresa socialista, de entre comillas socialista, Electricidad de Caracas, ellos hicieron la traza de cada una de las personas que estaban recién siendo ingresadas a la industria o a la empresa, y bueno, el 70% era firmante contra el presidente Chávez. Esto quizás ellos alegaban, bueno, que el presidente dijo que no aplicaran la lista y tal y qué sé yo, pero ese era un requisito importante para lo que quedó de la transnacionalidad en eso. Alba Ciudad, somos memoria, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. El momento ha llegado de denunciar tu negocio. Están pillados esto. Este es Javier Plaza, talento nacional. Javier Plaza y tremendo tema, Disfraz de Rojo. No, y lo mejor de todo esto, ahora no nos extrañe que ahora quieran meterse ahora presos políticos, el poco de ladrones que agarraron. No, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la oposición es experta en abrirle los brazos a los corruptos que agarran con los kilos y saltan la talanquera. Recordemos el caso de Baduel, recordemos el caso de Rosendo, ¿no? Veremos qué pasa. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos dos llamadas, pero antes de darle paso a la primera, quiero compartir con ustedes rapidito un descubrimiento, de Luigino Bracci, ¿no? Que cuelga una noticia que es de abril de 2015. Designa nueva presidenta de la Red de Abastos Bicentenarios, ¿no? Que hablan de esta señora a la que le echaron los ganchos, a esta señora Bárbara González. Entonces dice Luigino Bracci, la noticia abajo es de abril de 2015 y es la designación de Bárbara González como presidenta de Abastos Bicentenarios, la señora que recientemente fue detenida por hechos de corrupción. En ese momento, Bárbara González era designada presidenta tras haberse detenido a otros 4 funcionarios de Abastos Bicentenarios por irregularidades. Qué triste que al gobierno le cueste tanto conseguir personal honesto para una institución que en este momento es tan fundamental. Para reflexionar, ¿no? Le damos paso a la primera llamada de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Herloyo. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Me estás escuchando? Sí, claro que te estoy escuchando, Fernando. Ay, disculpe. No, tranquilo. Bueno, mire, yo me quedé también mudo con lo que tú acabas de decir. Sí, señor. Porque la señora Bárbara González, ¿no? Sí, ¿se llama? Sí, señor, la joyita, bueno. la barbaraza, esa barbaraza es un barbarazo. Arrasó con todo. Sí, señor, porque ella sustituye a personas que ya están... digamos, indiciado, bueno, están implicados o los consiguieron con las manos en la masa por corrupción de la misma manera donde ella peca posteriormente. Sí, señor. ¿Qué huele? Que no hay supervisión, ni hay nadie que le diga nada. Ponte allí, haz esto y punto. Y como nadie le dice nada, entonces, mire, esto es como darle un palo a un borracho. Con razón, tú lo dijiste también, y eso viene de hace tiempo, tú consigues, por ejemplo, en cualquier pollera los pollos de Mercal. Tú consigues en cualquier restaurante cortes que vienen de Mercal. Tú consigues en cualquier sitio la comida que viene de Mercal. ¿Y cómo llegan? Nadie le dice nada. Muchas veces tú conseguías o consigues camiones que van por la ciudad vendiendo comida de Mercal y ellos pareciera ser estar autorizados por el mismo Mercal y te dice, ¿cuánto cuesta un kilo de pollo? 500 bolívares. Bueno, ¿y tú no eres de Mercal? Uh-huh. Si lo quieres lo compres, si no te quedas donde Maduro o a donde Chávez antes. Y entonces esto viene de hace tiempo y uno se queda así como mudo con todo lo que van consiguiendo. Esto es lo que le pide al ministro, a las personas que están investigando, que vayan más allá, claro. Porque ya, mira, es para uno volverse, mirar hacia otro, hacia cualquier otro lado, porque con el hambre, con el estómago, con la comida del que llaman el pata en el suelo, pues, que puede ser de la derecha, de la izquierda, negro, blanco, ni feo, siquiera, bonito. Ni siquiera el pata en el suelo, hablemos de pequeños comerciantes. Bueno, ejemplo, y tiene, pues. Pequeños comerciantes, pequeños empresarios, uh-huh. Que han estado, o sea, que han estado prácticamente al borde de la quiebra por culpa de ellos también. Correcto, ¿verdad? Sencillo como eso. Eso hay que investigarlo y llevarlo, porque es la comida, es una cantidad de rubros que hacen falta, muchísima falta, un par de zapatos, una ropa interior, una camisa, pantalones, bueno, el cemento, la cabilla, y por todos lados, por Dios, y eso hay que investigarlo. Y ¿cómo se dice? Caiga quien caiga. Ojalá caigan de verdad los peces gordos. Bueno, estos que cayeron son unos peces bien gordos, tremendas ballenas que cayeron, ¿no? Bueno, hay unas efemérides por ahí, y hablando de el del principio, que está acá también, yo escuché una disertación, uh-huh, alguna oportunidad de Ali Primera, que dijo, después del incendio, algún árbol queda parado. Uh-huh. Ese también da sombra. Échale, sí, agua, cuida lo que él renace. Si está parado, porque va a nacer de nuevo. Así es. Eso lo dijo Ali Primera, y creo que alguna de sus canciones habla algo de ello. Tal día como hoy, ¿verdad?, nació Cecilio Acosta. Tal día como hoy también es la primera fundación de Cumaná. Y tal día se llamó Nueva Córdoba. Tal día como hoy es la fundación de Calabozo. Y tal día como hoy es el fusilamiento de Farabundo Martín, el año 1931. Dejo para último también el nacimiento de Ezequiel Zamora, que tal día como hoy nació en la población de Cuba. ¿Y por qué lo dejo? Por citar lo primero que hablamos, porque Ezequiel Zamora fue el hombre que dijo tierra y hombres libres, ¿verdad? Y esta cuestión es un sentido, ¿verdad?, que ninguna de las personas que piensan nada más en tenerlo todo, en poseerlo todo, que eso se llama capitalismo, verbo y gracia, el señor Lorenzo Mendoza, y más abajito, porque él es principal accionista de lo que son las empresas Polar, un oligopolio, nunca pueden pensar en tierra y hombres libres, y de la tierra es de quien la trabaja, pues, por supuesto, eso tiene que tener algún tipo de plusvalía, pero nunca podrán pensarlo, porque ellos piensan tenerlo todo. Y Ezequiel Zamora pensaba en la igualdad, pensaba en el pueblo, pensó en ese que nosotros acabamos de citar, que es el pueblo llano, para que tuviera lo necesario con que vivir y salir de aquella pobreza tan dura que era la que teníamos en aquel tiempo. Por todo, Ezequiel Zamora nació tal día como hoy en la población de Cuba. Tierra y hombres libres, camarada. Y adelante todo. Y que viva la patria y que Chávez está con nosotros. Buenos días, hasta mañana. Buenos días, un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, chica? ¿Cómo te va? Caramba, Briseño, comanda todo aquí. Bien. Siempre te oigo, lo que pasa es que hoy, aprovechando lo que hay ahorita en la agenda, pasé por la Plaza Candelaria, yo camino por el parque loco hoy, me dejó ir, y en un negocito para comprar una fruta, hay una señora que está hablando, bueno, pues, que estos son unos ladrones, que si esto y esto, y yo le dejo hablar, y dice, señora, una pregunta, señora, dígame, señor, me dice la... usted conoció el nombre de Vinicio Carreras. Uy, es un título nobiliario, se compró en Inglaterra. ¿Quién es ese? Ah, no sabe quién es ese. Mire, yo soy un hombre que vengo de la época de Pérez Jiménez. Yo tenía 13 años cuando Pérez Jiménez, a mí me hicieron preso, me confundieron con un comunista y me quedé lleva preso. Menos mal que mi hermana y las tías y se puso porque los tipos me querían llevar, yo lo estuviera vivo ahorita. Bueno, pasé. Yo viví la época de Pérez Jiménez, viví la Cuarta República, y es primera vez que en la Quinta República he visto a la grandes cacaos preso. Mire, usted no se acuerda, por supuesto, de Vinicio Carrera, tampoco se acuerda de Blanca Ibáñez. Mire, Vinicio Carrera está en Londres, se llevó no sé cuántas maletas llenas de dólares, y él está ya tranquilo. En la Cuarta República le daban embajadas, consulados a todos los corruptos. Así que no vengan a echar cuento aquí, señora, que yo sé historias, y menos mal que están cayendo, no, y yo estoy de acuerdo que no solamente la de Abastos Bicentenario, de Abastos Pedal, toda la red pública de comercialización y de producción de alimentos tiene que estar sometida a una permanente auditoría del pueblo, si es posible, porque en verdad lo que dice la presta, mira, esto hay que profundizarlo, esto hay que ir mucho más, esto hay que meterse en las raíces, porque ahí se ve, mira, en el Bicentenario del Parque Central, ahí nunca se consigue nada. Yo hice una vez una cola de 3 horas para llevarme 3 paquetitos de arroz. Es que desde ese tiempo no se conseguía nada, ya sabemos entonces para dónde iba. Exacto, entonces ahí está el problema. Pero entonces resulta de que tú vas allá y lo que es cajeras y auxiliares de caja, los muchachos, eso es un completo relajo, mira. Eso ahí debería, definitivamente, yo no sé qué tipo de gerente ponen en esos supermercados, pero ahí no hay ninguna responsabilidad. Ahí, bueno, menos mal que uno que paga con tarjeta y no lo roban, ¿no? Pero a mí me han dicho personas que han pagado en efectivo, que lo han robado descaradamente, así, las cajeras y los ayudantes de cajera, los muchachos que están allí, que se la pasen en una eterna rochela. Entonces eso también debería, porque eso le quita seriedad. Eso le quita seriedad y sobre todo en esta situación tan grave que nos encontramos. Aquí debería todo el mundo tener una línea de conducta. Entonces esto requiere mucha más supervisión. Ir por escala y ya le caímos a la cabeza. Bueno, vamos a seguir para abajo. Hasta luego, sí, hasta luego, Briseño, para abajo y también para arriba, ¿por qué no? Pero fíjate, yo sí te diría, Briseño, no generalicemos a todo el personal de Abastos Bicentenario, porque allí también hay cajeros, hay supervisores, hay empaquetadores, están los que te colocan los productos de los anaqueles, que es gente honesta. Recordemos a nuestra buena amiga, nuestra usuaria Margot, que su hijo trabaja allí, el muchacho está enfermo, terminó de todas las rabietas que se llevaba, viendo mal comportamiento de los clientes, me imagino que mal comportamiento, o sea, maltrato por parte de sus superiores y supervisores. Por otro lado, también hay gente honesta trabajando en Abastos Bicentenario, y si es por la rochela de trabajadores y cajeros, te recomiendo que vayas. Porque tú quieres ver rochela, te recomiendo que vayas a algunos supermercados, a algunas tiendas del Central Madeirense, donde tienes a las cajeras chateando por el BlackBerry o por el Android, y la cola larguísima. Oye, entonces, bueno, es que están hablando con el novio, o se instalan a hablar con el empaquetador, o comen un helado. Y rácata, cucharita de helado, marcan una teclita, otra cucharadita de helado y otra teclita. Entonces eso no es, la rochela de algunos trabajadores no es exclusiva de la red pública de distribución de venta de alimentos. En la privada se ve, en el Central Madeirense lo he visto, como también hay cajeros y cajeras eficientes y trabajadores serios, es más. A veces yo digo, concha, yo tanto que le tiro del Central, y hay varios trabajadores del Central Madeirense que oye la ventana, los que les mando un beso. Cada vez que me dicen, hola, camarada Enza, ¿cómo estás? Bueno, tenemos otra llamada antes de ir al corte. Buenos días. Buenos días, hola Enza, es Nancy. Hola Nancy, ¿cómo anda todo? Todo bien. Ajá, oye, cuéntame. Escuchando lo de la denuncia, buenísimo, sí, me parece que fabuloso. Lo agarraron. Pero yo tengo como una denuncia en el Pedevalmercar que abrieron nuevamente aquí en la Laguna de Catia. ¿Qué pasa? Ahí pusieron un gerente nuevo. Yo tengo entendido que Maduro dijo que nosotros, los de la comuna, debemos ser contraloría de esas personas. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros nos hacemos mesas de reunión, hacemos nuestras reuniones, vamos, supervisamos. Pero ¿qué pasa? Cuando llevamos un planteamiento de la comunidad, yo estoy hablando de 11 edificios, de 5 consejos comunales, la gerente nos dice que la que mande es ella y ahí se hace lo que ella diga. Que lo que nosotros decidamos es el problema de nosotros, pero que ella va a seguir haciendo lo que ella quiera. Entonces nosotros le llevamos a ella planteamiento para solucionar la demanda tan grande. Pero no, ella primero que ya trabajan hasta las 12, porque si a ellos le pasa algo después de las 12, eso no se lo cubre el seguro. Yo tengo entendido que el horario de ellos es hasta las 3. Y entonces ellos no quieren sino atender hasta las 12. No, bueno, vamos a ver qué tal le va a ir con los nuevos jefes. Exacto, entonces, cónchale, esa gerente, mira, es algo, te lo estoy diciendo porque yo participo en las mesas de trabajo, no porque me lo dijeron, no porque lo escuché, no, yo estoy en mi mesa de trabajo y participo. Bueno, tú vas a la que nombramos, que es la parte de alimentación, para que vaya y a pedirme cara, a decir, tú vas a decir esto, que la comunidad quiere esto. No. Nosotros aquí hacemos lo que yo diga, ustedes para que controlen la cola nada más. ¿Qué? No. Para que tú veas, entonces son cuestiones que uno, conchale, uno trata de por parte de estas elecciones que hubo, descontento mucho, claro. Porque si uno está llevando, está haciendo censo, estás haciendo un trabajo, estás averiguando esto, mira, no vamos a hacer esto para mejorar. Cuando vamos allá, entonces no, es lo que yo diga, y como yo diga. ¿Entiendes? Entonces, esas cositas inquietan, aparte de que inquietan, incomodan. Nos incomoda porque entonces nosotros, ¿cómo quedamos delante de la comunidad, los voceros? Claro, pero fíjate, Nancy, si no me equivoco, dieron a conocer que Miraflores montó una sala situacional donde piden y le piden a la comunidad que denuncien a los funcionarios que son maltratadores, funcionarios ineficientes y maltratadores. Ustedes podrían denunciar a esta persona. Ellos habilitaron un correo electrónico para poner la denuncia y unos números telefónicos. No los tengo a mano. Eso estuvo circulando. Los publiqué en el grupo de Facebook del programa. Eso fue algo que también circuló por WhatsApp. Los teléfonos y la dirección de correo electrónico, porque a esta funcionaria hay que denunciarla. Hay que denunciarla por maltrato y debe ser investigada. Y debe ser investigada. Es que de los peces gordos, de la presidenta del Bicentenario, para abajo, a todos ellos, de allí para abajo, hay que revisarlo. Por ahí hay gente que desde hace tiempo, porque claro, era la cabeza visible, no era la cabeza visible del Ministerio de Alimentación, estamos hablando de Carlos Osorio, es quien dice, bueno, ahora veamos, que caiga Osorio. Yo lo único que digo es lo siguiente, vamos a ver. Si Osorio huye del país, ya sabemos que está salpicado. Si no huye y da la cara, eso habla bien de él. Una de dos, o que no tenía nada que ver y que, bueno, sencillamente lo engañaron como un bebé. Y qué triste que no te des cuenta del desastre que había debajo tuyo. Pero bueno, hay gente que es así, hay gente que es muy confiada, que es muy cándida. Y si todavía se queda y le descubren algo, bueno, por lo menos tiene la valentía para enfrentar las cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, qué va a pasar con este ministro, ¿no? Con este exministro. Son las 10:56 minutos. Vamos a hacer una pausa con UDESCA y doctor Crápula. Deja de esconder las vainas. Pasa por problemas de la industria, ya no alcanza pa' la papa, el mercado en la casita, ya no llega la cocina, el problema en la comida nos afecta día a día. No es por nacionalizar, pero empresa de tomar, el pueblo furioso y bravo, por un juego de sector privado. La idea fundamental de este tema es resaltar que el problema acaparar, eso tiene que acabar. ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? Te seguiré, te buscaré, te buscaré, te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Maduro activó plan de agricultura urbana. A la cárcel, presidentes de Ceval y Abastos Bicentenarios por corrupción. Proyecto de mercantilización de la vivienda es una amenaza para la propiedad familiar. Centros de salud pública garantizan tratamientos para el Zika. Instalado el Estado Mayor para la Cultura, se centrará en unir educación y comunicación. Espectáculo Mi Sueño colmó de elegancia y emoción el Teatro Teresa Carreño. La Sinfonía Fantástica deleitó a los amantes de la música. Intelectuales rechazan acciones de desestabilización contra gobiernos progresistas en Latinoamérica. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Kenny Castillo. Alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Mensaje anual para el pueblo. Justicia y paz. Este tiempo histórico va a meritar mucha sabiduría. Han confrontado dos modelos. Lo digo como jefe de Estado ante esta soberana Asamblea Nacional. Si se quiere la paz, busquemos la verdad. Propongo aquí que establezcamos una Comisión Nacional de Justicia, Verdad y Paz paritaria que sea presidido por un venezolano o una venezolana de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas, para ir un proceso de paz y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos. Estaríamos clavándole un puñal a la paz del país. Frente a la injusticia del perdón de los victimarios, yo propongo justicia, verdad, perdón y paz. Mensaje anual para el pueblo. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Llueva, café. cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ay, ay, ay, ojalá que llueva café en el campo, ojalá, ojalá, ojalá que sembremos, ojalá que podamos deslastrarnos de este terrible rentismo, esta terrible cultura rentista petrolera que, bueno, estamos llevándonos bastante palo precisamente por eso. Son las 11:09 minutos, escuchamos a Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café. Y bueno, les tenemos una excelente noticia, ya que aquí en Alba Ciudad el día de hoy arrancó un nuevo programa de 6 a 7 de la mañana. Estas son las mañanitas, conducido nada más y nada menos por nuestro compañero y amigo Kenny Castillo, quien se encuentra con nosotros aquí en La Ventana. ¿Cómo estás, Kenny? Bienvenido. Bien, Ensa, muchas gracias, vale, por todo eso. Bueno, sí, que un nuevo reto, una nueva meta a concluir y esperemos que sea del agrado a todos los oyentes, todos nuestros usuarios. Bueno, los invitamos a que nos acompañen todos los días a las 6 de la mañana para llevarles, para que nos acompañemos mutuamente y para nosotros llevarles información, como lo escribí por allí, veraz y oportuna, uh-huh, opinión responsable. Así es. Y cuando recreemos o hagamos algo de humor, esa parte va a ser con venezolanidad. Eso es importante, eso es importante, sí, ¿no? Lo que es la parte de humor, que hay quien dice, cónchale, que dentro de todo, porque hay chistes de mal gusto como los de Raima, pero hay cosas que la derecha se sabe manejar con cierto humor y dice, cónchale, ¿cuándo nosotros podremos hacer algo así? Sí, sí, no, sí. Pues me estaba diciendo un colega, concha, es que si nosotros tuviéramos algo, no sé, tipo chigüire bipolar, y yo le digo, ya va, pero espérate, está Globoterror, y sí. Globoterror es anterior al chigüire bipolar. Mucho antes, y Globoterror tiene un programa de radio aquí en Alba Ciudad, precisamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿dónde se trabaja con el humor? Entonces, una de las ofertas de Estas Son las Mañanitas, en cierta forma, también es el humor. Cuéntanos cómo, porque Estas Son las Mañanitas es una iniciativa de Kenny Castillo, ya Kenny tenía este proyecto pensado desde finales del año pasado. Uh-huh. Entonces, bueno, ya como estaba, venían las elecciones, diciembre, todo esto, sí. Pues dijimos, bueno, en el 2016 vamos a tener Estas Son las Mañanitas. ¿Cómo es que nació, cómo es que se te ocurrió la idea de este programa? Bueno, tú sabes que ya yo anteriormente ya había hecho programas de humor y tal. Yo me consigo con la parte noticiosa o seria de la radio es por mera necesidad de la propia radio y las circunstancias por las que estaba pasando en ese momento la radio, esta radio. Yo hice en otras emisoras fuera de la Gran Caracas, específicamente en La Guaira y en Guarenas, Guatire, se llegaba hasta algunas partes de los Valles del Tuy, hice humor. Uh-huh. Y siempre me gustó tocar eso porque se me decía relativamente fácil. Entonces, bueno, siempre me di cuenta que es ese mismo comentario que te hicieron, que oye, que porque este lado... Y bueno, que yo me fijé que se podía hacer y además también derribé dentro de lo que la gente por lo general piensa es que si estás a favor de un gobierno no puedes hacer humor. Y me parece que esto, o sea, no es necesariamente así porque estamos no solamente que es por una postura a favor de un gobierno, pero tenemos también a todo un imperio en contra. Exacto. Entonces, allí es donde... Todo un imperio en contra. Y bueno, y ahora tenemos un zoológico en la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué mayoría en la Asamblea Nacional al que se le puede sacar muchísimo jugo, no? No, totalmente. Por ahí va ya lo que yo iba a seguir diciéndote, que las últimas veces que yo hice humor en la oposición, esta era Manuel Rosales. Y ¡uy! Eso sí que daba madera, sí, base. Bueno, pues. Sí, sí. Entonces... luego de las elecciones, un poco antes ya veníamos, oye, con Randall Borges cuando estaba acá antes. Mira, vale, oye, ¿qué te parece si vamos haciendo algo? Luigi Nobrache también es una de las personas que me insistía, mira, pero ¿por qué no sigues? Tú puedes, dale, dale. Entonces, bueno, ya lo fuimos pensando. Pero justo cuando gana, yo tenía mis dudas, voy a ser honesto, yo tenía mis dudas que nosotros ganáramos. Yo creo que todos teníamos nuestras dudas. Sí. Es más, lo que no nos esperábamos era la pela que nos dieron. Exacto, exacto. Todos sabíamos que podíamos perder, sí, pero sí. Ay, bueno, no importa, ellos tendrán mayoría simple. Sí. Pero esa pela... No, entonces, precisamente cuando este personajillo vuelve a salir, lo desempolva todo el descontento de la gente, porque, bueno, lo que pasó con Ramos me parece que fue un soplo de momia egipcia. Ay, Dios. que le dio el descontento de los venezolanos a través de las colas y el desabastecimiento, despertaron a ese ser. Que estaba en el inframundo de la política. Y bueno, cuando revive yo dije, bueno, ya ahora sí estoy absolutamente seguro que tengo que volver a sacar un programa con esos toques, ¿no? No va a ser totalmente de humor, porque lo vamos a ir adecuando poco a poco de qué es lo que la gente quiere. Y vamos a hacer vamos a incluir mucho a los usuarios. Claro, ya poco a poco, cuando tengamos usuarios propios, vamos a adecuar todo a cómo la gente quiere, qué tipo de secciones. También vamos a tener muchísima música, mucha música, porque también hemos visto en los demás programas de radio que adolecemos de eso también. Hay gente que habla mucho, mucho, mucho. Y en la mañana la gente que está, sobre todo en las radios, en los carros, que es ese público cautivo por excelencia para radio, está en una cola Y bueno, por supuesto que se puede hacer ameno tus comentarios, la información, pero llega un momento que no. En cambio, la música casi que nunca va a tener ese efecto. Y a través de incluso de la música, también la podemos conectar con el humor. Claro, exactamente. Totalmente, porque bueno, el arte, y bueno, obviamente que las canciones son muchas veces, no vamos a decirlas todas, pero muchas veces son poesía con melodía. Entonces, los artistas se expresan, denuncian y hacen muchísimas cosas con las canciones. Entonces queremos utilizar eso. Estamos conversando con Kenny Castillo, quien es el productor y conductor del espacio Estas Son Las Mañanitas, que arrancó el día de hoy. Estas Son Las Mañanitas se va a transmitir de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana para arrancar las mañanas, pues las mañanas con buen humor. ¿Va a haber algún recorrido, además de tocar el tema del humor, mucha música para refrescar así bien rico? Uh-huh. ¿Va a haber algún análisis noticioso, un repaso de titulares? ¿Cómo vas a manejar esa parte? La parte seria. Pues. Sí, sí, la parte seria es eso, pues repaso de titulares, lo que más valga la repetición, titulen nuestros medios electrónicos, por supuesto, pero también vamos a buscar noticias que no sean como que muy, muy corrientes. Ok. O sea, algo, ¿por ejemplo? Bueno, por ejemplo, esta mañana leímos que en Costa Rica están ubicando una bacteria para combatir el Zika. Esta bacteria la están presentando en forma de pastillas para que la agreguen en los contenedores de agua que tienen las casas. Entonces, eso va a combatir al Aedes aegypti, que es el zancudo transmisor. Entonces, directamente combate el vector. Fíjate que estamos hablando del Zika. Vi una información bien interesante este fin de semana. Es que el virus del Zika fue patentado por los Rockefeller en 1941. Oye, lo mismo ocurrió con la chikungunya, que también fue patentado por una empresa gringa. Entonces, fíjense que sale el Zika, ¡pum! De repente, de la noche a la mañana, aparece el Zika aquí en Sudamérica y ya están anunciando que para finales de año ya van a tener la vacuna. Uh-huh. Ahora, ¿por qué las grandes transnacionales? ¿No? O por los Rockefeller forman parte de estas transnacionales. Totalmente. ¿Verdad? ¿Por qué patentan los virus? Patentan los virus porque ya tienen la vacuna, claro, para trabajar en la vacuna y tener la patente de la vacuna. Entonces, ¿para uh-huh. qué? Para que veamos qué perverso, uh-huh. o sea, qué perverso es este sistema capitalista uh-huh. que crea enfermedades para vendernos las vacunas, uh-huh. sin importarles la vida. Claro, persona. Eso es una, eso es una de las aristas que tiene esa acción. Uh-huh. Hoy en la mañana, precisamente, uh-huh. yo nombré a los Rockefeller, porque yo dije que en palabras fundadores más palabras menos, del Club Bilderberg y todo sí, esto, sí, o sea, es que de verdad, uh-huh. esto es bueno, entonces yo hablé diabólico. Precisamente de que uno de estos, el señor, el más antiguo, que todavía está por allí dando trastos, hizo unas declaraciones sobre que había mucha población en el mundo uh-huh. que era innecesaria. Entonces, yo comenté, por supuesto, opinando ya en rol de haciéndome responsable de lo que estoy diciendo, de que, oye, qué casualidad que este tipo de personas diga eso y aparezcan estos virus que son tan nocivos, sobre todo para las mujeres embarazadas. Uh-huh. Pareciese un control de natalidad. Y también a las mujeres embarazadas y a las poblaciones vulnerables, que son las poblaciones pobres. Claro. Porque una persona que está bien alimentada, no sé, es más, tiene un sistema inmunológico más fuerte sí. que una persona que está desnutrida. Claro, claro, totalmente. Entonces, además, como ellos intentan mantener un sistema de consumo, porque ahí se basan todas sus riquezas, que no alcanza las potencialidades de este planeta con esta población, necesitaríamos 3 planetas más. Y ellos no quieren recortar sus ingresos, no quieren recortar todo este tipo de cosas. Entonces ellos lo que están sugiriendo cuando hacen ese tipo de declaraciones es que hay que bajar gente del barco. Y eso lamentablemente es así. Aparte que si vas a gente del barco, es menos salario con el desarrollo tecnológico. Todo lo, o sea, el trabajo que hacían seres humanos lo están haciendo máquinas, lo están haciendo computadoras. Y entonces, ¿qué hacer con esa mano de obra desocupada? Chao. Chao. Se me van. Zika, chikungunya, dengue, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, le sale el negocito redondo. Por un lado, obtienen dinero vendiéndote el fármaco. Y por el otro lado, ¡ay! Se murieron tantos, cónchale, qué cosa. Y bueno, lo nocivo de que no tienen pues ningún tipo de ética ni moral cuando atacan a los no natos, a las nuevas generaciones. Que bueno, eso es un mundo de perversión sumamente grande. Y bueno, en el programa es otra de las cosas que colocamos, incluso en las promas. Este es un programa, estas son las mañanitas que te va a despertar de muchas maneras. Excelente, Kenny. Mira, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a La Ventana y los invitamos a todas y a todos a escuchar de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Estas son las mañanitas con Kenny Castillo. ¿Algo más que quieras añadir? No, muchísimas gracias por el pedacito para hablar sobre esto. Lo esperamos, como ya dijiste, mañana. Va a ser el segundo programa. Les vamos a tener buena musiquita, comentarios, como ya les dije. Y esperemos que, bueno, que se unan a escucharnos día a día por este dial 96.3 FM. Estas son las mañanitas que va a ser para ustedes. Los vamos a despertar de muchas maneras, como les acabamos de decir. Muchísimas gracias. Ensa, éxito. Bueno, éxitos para todos. Aquí estamos en Alba Ciudad con mucho ánimo. Vamos, para adelante. Nos vamos a la pausa con Simón Díaz y Alberto Schlesinger, el Alcaraván. El perico en el conuco, mató tuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá para afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, para allá para afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta. Se asusta si pasa algún alcaraván. Se asusta, se asusta si pasa algún alcaraván. La luna se puso clarita, bonita, bonita, clarita. Alcaraván, alcaraván, alcaraván. Esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván.

si tiveres renda, hace tu ma prenda, cualquier cosa así. Como una pedra falsa, un sueño de balsa, o un corte de cetín, eu te faré seis bondades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que o maior e que me possois. Mas na manhã seguinte não contas teu mente, te afasta de mim. Pois já não bailes nada, página virá descartada do meu folhetim. Pois já não bailes nada, página virada, descartada do meu folhetim. Once 31 minutos y regresamos con este cariñito para el oído y bálsamo para el corazón, folletín, un tema brasileño interpretado dulcemente por nuestro Israel Colina, oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Y leemos muchísimos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. También está abierta la participación telefónica por el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y está el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y nos escribe Oscar Muñoz, IPASME. Buenos días, camarada. Es un deber del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME oír el programa de La Ventana. Gracias, Oscar. Un beso grande. Marga, aquí está Marga García. Aquí está haciendo catarsis, pero bueno, es un sentimiento común, ¿no? Vamos a compartirlo. Todos estos tweets son de Marga. En los día a día de Propatria, amiguismo del personal, pasan y el pueblo haciendo la cola, de la indignación humillándonos. Las biométricas son solo para los pendejos. Las jefas de los bachaqueros compran todos los días, en los dos día a día de Propatria. Desaparecieron los medicamentos antihipertensivos. Esto lo dice Beatriz Torrealba. Desaparecieron los medicamentos antihipertensivos. La Asamblea Patria decretó emergencia humanitaria. Por ahí vienen, dice Marga García. Estos son todos de Marga. Ahora sí, hay un trío, la catira, la virola y la flaca, que compran los días que no les toca y fueron inspectoras populares de la Sunde. Rabia da que las que fueron de la Sunde, como hicieron amistades, pasen por encima. El pueblo ve, no es pendejo. Dice también Marga, los gerentes de los dos día a día de Propatria maltratan, humillan y ofenden al pueblo que hacemos cola. La guerra económica en Propatria, tenemos que hacer cola en los día a día porque a ellos les llegan los productos de la empresa Polar. ¿Hasta cuándo la empresa Polar aumenta los productos, las hunde? ¿Dónde están sin fiscales e inspectores populares al garete en Propatria? También habla de los bachaqueros, sigue Marga. Los bachaqueros hacen cola desde la tarde anterior, algo que está prohibido por ordenanza de la alcaldía de Caracas. ¿Hasta cuándo? Esos bachaqueros de día a día Propatria venden esos productos en la calle Washington, en Pérez Bonalde, en Catia. ¡Qué rabia! Hoy tenemos Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana en el día a día de Propatria y dejan que los gerentes humillen, vejen y se burlen del pueblo en la cola. Dice Clivi Díaz, lo único que les interesa que esté metido el diputado Diosdado o el presidente o sus más allegados. Eso sí dicen. Sí, bueno, lo que supuestamente, claro. Vamos a estar claros, son cómplices, bastante opositores, panita y cómplice del que se pone el disfraz de rojo y está en los altos cargos robando. Hay complicidad. Los capitalistas se dan la mano. Los vivos criollos y los corruptos se dan la mano. Dice Beatriz Torrealba, a ver, le pregunté en Farmapatria por los hipertensivos y los tienen desde la semana pasada, pero no saben cuándo los distribuirán. Qué horror. A Farmapatria también le deberían meter la lupa. Porque Farmapatria también depende del Ministerio de Alimentación. Y mira que en el Ministerio de Alimentación metieron joyitas, ¿no? Farmapatria le deberían echar un ojito. Dice Vanessa Montare. Hola, camaradas. La corrupción en los bicentenarios no es nada nuevo. Yo no creo en engaño. Queremos peces gordos presos. ¿Te parece que la presidenta de los abastos bicentenarios no es un pez gordo, mi amor? O sea, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar con Osorio, que es la cabeza principal de todo ello, de todos ellos. Pero mira, yo te recomiendo para que veas, porque la vida es bastante compleja. Ojo, y yo no quiero defender a Osorio. Solamente no quiero andar culpando a nadie o llamando corrupto a nadie a priori. Pero yo te recomiendo una película, es una película italiana de Giuseppe Tornatore, que se llama Todos Estamos Bien, en español. Es con Marcello Mastroianni, es una de las últimas películas que hizo Marcello Mastroianni en vida. Y es un viejito siciliano que ese año, sus hijos, que siempre pasan, pasan el verano allá en Sicilia, sus hijos ese año ninguno de ellos puede ir. Y como él añora, ¿no? Porque él es viudo, y añora a sus hijos, él se va para continente, se va para la península itálica y empieza a visitar las casas de los hijos. Resulta que los hijos eran un desastre. Los hijos eran un desastre. Uno de los hijos estaba preso, la otra hija era madre soltera y no sabía de quién era el muchachito. La otra hija se estaba divorciando. Otros hijos tenían al hijo adolescente abandonado y el hijo adolescente había embarazado a una muchachita. Era un desastre, pero todos ellos le mentían al papá, haciéndole creer que todo estaba bien. Y el papá se hacía el pendejo. Porque quería creer que todo estaba bien y en la medida que iba visitando a sus hijos y darse cuenta de lo mal que estaban sus hijos y de los problemas que tenían sus hijos, él le da un infarto. Entonces tiene una conversación imaginaria con sus niños pequeños donde le confiesan lo mal que están, todos los errores que han cometido y él reconoce que él se estaba haciendo el loco. Entonces eso que pasa en el ámbito familiar también puede ocurrir en un ámbito empresarial. Puede haber un gerente muy bien intencionado que es susceptible de ser engañado. Claro, es difícil. O sea, alguien que venga del mundo militar es difícil. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero uno lo ve en la familia. ¿Cuántos padres y madres no se hacen los locos ante el problema evidente de alcoholismo de un hijo? O ante el problema evidente de drogadicción de una hija. Y lo peor de todo es que cuando alguien les alerta, no, eso es que nos tienen envidia, que no sé qué, porque mi hijo fulano es un santo. Sí, señor, un santo bicho es lo que es, ¿no? Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, Inza, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Vamos a decirte que bien, mira, escuchando todo lo que has dicho, muy interesante, la parte de la distribución de los alimentos. En su intervención que hizo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, yo asocié un caso que ocurrió el sábado acá en la zona del Prado, cementerio Prado, toda esa zona. Habían dicho que por consejo comunal, dos consejos comunales, que iba a haber lo que llaman paquete, pues, pero le pidieron la cédula. Llenaron su planilla formalmente con cédula, nombre, cédula. Supuestamente iba a ir a mi esposo, o fue mi esposo, que éramos seleccionados por grupo, porque para no hacer toda esa marabunda, ese poco gente y ese revoltillo. Mira, Inza, tú sabes lo que hace daño bastante, es la corrilla de los celulares. Esa comunicación. Nada de sí, señor. A la que organiza, yo sí meto la mano por ella en el sentido de que ella se asiste a reunir. Yo lo que hago es colaborar, si necesitan firma para aprobación de algo, con ningún gusto, porque yo sé que es una persona honesta. Pero ella se va a reunir, para ella la engatusaron. Porque ella llama a mi esposo y le dice que el sábado a la una, que para el sábado a la una, a mí se me extrañó, a la una, comenzar a repartir la comida, o sea, a venderla, pues. Me extrañó mucho. Eso te acontece, yo había encontrado otra que de un otro consejo comunal y me ha dicho que en la mañana y que ella le iba a poner mensaje. Ella sí lo puso, quizás pensó que se lo había puesto a mi esposo, a mi esposo no lo llegó. Eso te acontece, o sea, que fue en la mañana. y cuando ellos llegaron ya habían todo. Eso es mentira. Mira, ninguno de los que está apenas de la lista de la que me habló en la noche, que estaban tres personas que pudieron comprar, las demás no pudieron comprar nada. Todo cuanto, todo lo habían, se lo habían llevado ya. Estaba en una escuela que se llama Panchilla de Lanza. Eran dos colegios de aquí, de Los Avillos. Uh-huh. Ah, no sé si en combinación con las maestras, si puede haber estado involucrado el personal porque estaban adentro, y a una del Consejo Comunal, que ella, si ella trabaja, una de los miembros, a ella le dijeron, no, mira, ven, yo te tengo un combo guardado para que te lo lleve. Y ella le dijo, pues no, porque yo traje aquí mi lista de mi persona. Caramba. No quiero nada. Regálaselo, se lo da a quien tú quieras, pero yo no voy a traicionar a mi gente, porque yo los inscribí y ellos estaban todos muy atentos y muy pendientes. Para eso se hizo el listado, no para dárselo a personas que llegaron que no estaban ni siquiera, se sabía quién era. Y ya los camiones se habían ido. Estos camiones, para mí lo que pasa es que mi esposo no pudo agarrar el número porque ya se me han ido. Esos están metidos en esa, y nadie me quita la idea entre lo que dice el ministro, en la red de distribución. Estos tienen que estar metidos en eso. Fíjate que ya se habían ido. Lo hicieron en la mañana y se lo repartieron a quien le dio la gana. Y yo le dije a mi esposo, yo no firmo más papel, a mí no me piden cédula ni más nada, no es culpa de ella, pero como por detrás de esto está ese patuque que hay, como lo que tú estás diciendo ahorita de esta gente que está, es una red, no. Se han agarrado a los primeros 40, pero ahí deben haber cientos de personas metidas en el guiso. Mira, el jueves cuando iba para rescatar con mi esposo, yo le dije a mi esposo, mire, yo te voy a decir una cosa esa. Independientemente que exista la necesidad y todo, de que no hay esto que lo esconda, que en todo, hay mucha vagabundería. Claro. Porque yo no creo que una cola, todos los días, ajá, tú tienes que llevar dinero, ajá. ¿De dónde sacas el dinero para comprar? La cola llegaba, pasaba en Bolandia y cruzaba por el otro lado de estas nuevas viviendas de aquí, que están los símbolos. Aquello era, pero para coger, que yo estaba asombrado y yo decía, ¿pero qué es esto? Ajá, no, esa. Como te digo, una de las señoras que llamó ahí, muchas personas y muchas jóvenes han dejado su trabajo para dedicarse al bachaqueo. Yo no creo que una persona hace una cola de horas y horas. No, esas son redes, esas son bandas organizadas de bachaqueros. Esto tienen que buscarle otra medida, urgente, urgente. Y sí están involucrados muchos de los dueños y también dijo el ministro, de las redes privadas. Ahí eso está la central banchaquera de aquí, de la central. Uh-huh. Vendieron cada otra 4 paquetes por persona, los primeros 4, porque no das día 2, es porque ellos lo que les interesa es vender. Yo no les interesa. Ese es como el Lorencito, que se la de gafito, uh-huh. Y lo que es un tremendo ladrón. Ah, ¿por qué no tienen que hacer énfasis? Que en Estados Unidos, porque ya les fascina Estados Unidos, no financian a los empresarios, ellos se financian ellos mismos. Nosotros no tenemos por qué hacer en este momento, en esta crisis que estamos, financiar nada. Está financiando nada, que se financien ellos si están interesados en vender, porque dinero hay circulando. Y así, lo que no hay es producto porque lo esconden, eso lo sabemos, medicamentos y todo. Y otra cosita, por si acaso, viene pronto el carnaval. No estamos para estar sacando carrozas ni nada de carnaval. Los carnavales para los niños, pero hacer como hicieron en Brasil, que en muchas ciudades no lo va a haber carnaval, porque es un dinero que hace falta para otras cosas. No estoy de acuerdo y deberíamos ir regando la voz. Ojalá que el alcalde, bueno, ahorita está de plácemi, porque tiene su esposa bebé, pero no se le ocurra nada de carroza, de reina ni nada. El carnaval para los niños. Hasta allí. Nada, estamos montando espectáculos, trayendo gente del extranjero acá, porque no estamos en esas situaciones. Hay que agarrar el toro por los cachos. Muchas gracias, mi vida, y Dios te bendiga. Amén, un beso grandote. Mira, no, la verdad es que no creo. La verdad es que yo creo que estos carnavales van a ser bastante, bastante modestos. No, se perfilan bastante modestos estos carnavales. Una que otra actividad, de hecho, ya sí leí ayer, que hay ciudades que van a suspender la celebración del carnaval. Y bueno, señores, o sea, no tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y en este momento existen prioridades. ¿no? Otras prioridades. Eso no quiere decir que, bueno, que no haya, que uno no vaya a ir a las plazas, que uno no vaya a disfrazar a los niñitos, o sea, eso no. O que haya uno que otro evento para niños. Como tú lo has dicho, Ingrid, los carnavales son para los niños. Por eso andar trayendo a gente del exterior para montar un tarimón y celebrar los carnavales de... No. O sea, yo creo que ya muchos de nosotros estamos asumiendo, muchas personas, ¿no? La mayoría de los venezolanos estamos asumiendo que estamos en una situación especial, en una situación bastante difícil y que hay otras prioridades. Por cierto, muy grato, ayer fui al supermercado a comprar unas servilletas y me encontré con la sorpresa que la cebolla sigue bajando. De 1.500 la bajaron a 1.200 y ahora la tienen en 990. ¿Por qué está bajando la cebolla? Porque no la compran, porque no la venden, porque se les está pudriendo. Ah, el cebollín lo subieron. De 80 bolívares que costaba el manojo de cebollín, de 200 gramos de cebollín, lo subieron. Ah, que te trae bastante cebollín, ¿eh? El cebollín lo subieron ya. De 80 bolívares que costaba, dependiendo de la marca, en 108 y en 130. ¿Por qué? Bueno, dejan de vender cebolla porque la gente está comprando cebollín. Entonces ahí se ve la ley de la oferta y la demanda. Pero para que vean también que el consumidor influye sobre los precios, sobre todo con el de las hortalizas. Ah, te pones a gallúo, me vendes la cebolla en 1.500, no te compro la cebolla, te compro otra cosa. En ese sentido, la naturaleza, la verdad que es bien, bien generosa. Dentro de la naturaleza, de lo que son los vegetales, uno siempre encuentra algún sustituto. Sigamos igual para que la cebolla siga bajando. Otra cosa que vi, que se están dando iniciativas en las comunidades donde hacen ferias agrícolas, donde van directamente los camiones de los productores, donde se pueden adquirir las hortalizas a la mitad de lo que te cuestan en los supermercados y en los mercados municipales, que están más caros que los supermercados. ¿No? Entonces ahí va, poco a poco vamos encontrando soluciones, poco a poco vamos encontrando el camino, ¿no? Vamos a leer algunas informaciones antes de despedir el programa. Fíjense ustedes que Venezuela pasa a presidir hoy el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y después dicen que aquí hay crisis humanitaria. O eso es lo que quiere posicionar el imperio a través de sus operadores de las transnacionales de la comunicación y sus cipayos aquí en Venezuela, ¿no? Desde este lunes, Venezuela pasa a presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas conforme a lo establecido por los estatutos del ente supranacional. La información fue confirmada el pasado 30 de enero por el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, a través de su cuenta en Twitter, @rramírezbe, donde expresó: en febrero asumimos la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en representación de nuestra patria, viva Chávez. El Consejo de Seguridad, encargado de la promoción y el fortalecimiento de la paz y la seguridad mundial, está integrado por 15 Estados miembros, 5 permanentes, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y 10 no permanentes, que son electos cada 2 años en forma rotativa sobre una base geográfica. La presidencia de este Consejo rota mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los Estados miembros. Durante enero, Uruguay fue la encargada de presidirlo. Venezuela ha formado parte del Consejo de Seguridad en 4 periodos distintos de su creación. El primero entre 1962 y 63 y el último entre el 92 y el 93. En 2007, el líder de la Revolución Bolivariana y entonces presidente Hugo Chávez expresó la intención de ingresar al organismo a fin de darle más equilibrio y de hacerlo más representativo en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Por otro lado, nuestro país inicia gira para recuperar los precios del petróleo. El ministro para el Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, iniciará hoy una gira por las naciones miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo con el objetivo de promover acciones conjuntas para lograr la estabilidad del mercado y el repunte en los precios del crudo. La primera parada es Rusia, donde llevará un mensaje del presidente venezolano Nicolás Maduro para alcanzar mecanismos de conciliación y de acuerdo entre todos los productores en el ámbito mundial. Tras una reunión realizada el pasado viernes con empresas del sector minero venezolano, el representante de la cartera señaló que el precio actual del barril petrolero se encuentra muy por debajo del precio del equilibrio económico, tanto para productores como para consumidores. Por otro lado, también el Banco Mundial advirtió que los precios del petróleo seguirán bajos. Esto es lo que estima este organismo internacional, organismo padre, porque de allí nació, ellos fueron los que contrataron a Milton Friedman y en este organismo fue que nació la doctrina neoliberal y bueno, y es el Fondo Monetario Internacional el encargado de aplicar estos paquetitos tan simpáticos, ¿no? Por otro lado, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro pidió una rebelión contra lo mal hecho, los burócratas y los corruptos. Anunció la unificación de 17 instituciones del Estado para crear una corporación para la agricultura urbana y llamó a que se abra el registro nacional para fortalecer y consolidar lo existente, tener un mapa claro de las capacidades sembradas, ¿no? Rectificación a fondo, rebelión contra todo lo mal hecho y contra los burócratas y los corruptos, solicitó durante el primer encuentro de agricultura urbana realizado en el Parque Los Cabos de Caracas. La referencia la realizó luego de explicar que el comandante Hugo Chávez inauguró cerca de 50 casas de cultivos y en la actualidad hay muchas abandonadas, una de ellas detectada por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en el barrio Isaías Medina, en Garita de Caracas. Hay que saber quién fue responsable de no haber atendido esas casas de cultivo, instruyó el mandatario. En el mismo tema adelantó que en los próximos días las autoridades darán a conocer los resultados de las investigaciones realizadas por los inspectores presidenciales, quienes han encontrado varias irregularidades. Ya dimos el primer golpe, la expresidenta de Abastos Bicentenarios y el presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos. Los agarramos con las manos en la masa robando al pueblo. Anunció que será el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, quien ofrecerá detalles de los actos de corrupción de los dos funcionarios aprehendidos. Y bueno, nosotros pues les dimos esa panorámica, ¿no? Bueno, vamos a ver últimos mensajes en el Twitter antes de despedir el programa. Y nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé, con detención de gerente responsable de alimentos del gobierno, desde hoy aparecieron los pollos y las carnes en el Bicentenario. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Bueno, que sigan apareciendo, ¿no? Y que también sigan apareciendo los corruptos. Dice Guerrera 0707, saludos, les presentamos las misiones de los diputados opositores. Misiones creadas por la derecha opositora desde 2004. Misión Guarimba, misión acaparamiento, misión sicariato, misión secuestro, misión desprestigio, misión especulación, misión sabotaje, misión descontento. Nos escribe Contraloría Popular. Buenos días, compa. Continúan los buhoneros bachaqueros en Plaza Pérez Bonal de Decatia. Arroba Jorge Pesub. Mercado Municipal debe ser Pedeval. Y bueno, tenemos una nueva notificación, Contraloría Popular, increíble sorprendente, diario Correo del Orinoco, de 5 bolívares pasó a 20, capitalismo o poco salario para los comunicadores. Mira, 20 bolívares no es nada, ¿sabes? El Nacional cuesta 100, el Universal cuesta 100. Con 20 bolívares es lo que cuesta un pasaje de camionetica. Y te explico algo, Contraloría Popular, el Correo del Orinoco ya casi no se estaba distribuyendo porque hay crisis de papel. La crisis del papel es algo cierto. Y si tú crees que los periodistas nos metemos una bola de billetes, estás bien equivocado. Así que me parece que, no sé, discúlpame, pero me parece que es como de mal gusto tu chiste. Porque, insisto, 20 bolívares, nos vamos a quejar por 20 bolívares para comprar un periódico de calidad. ¿Hasta cuándo vamos a tener la mentalidad de que las cosas del Estado tienen que ser gratis? No. Nosotros seamos responsables, porque si hay gente que se gasta una buena plata en cervezas, en cigarros, o vayamos, se gasta 100 bolos comprando el Universal, o u 80 bolívares comprando el Meridiano, me parece justo que paguen 20 bolívares por el Correo del Orinoco. Es mi modo de ver las cosas. Son las 11:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y decir yo, no. Llegó el momento de despedirnos y de verdad que les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía. Los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, que cada día les iremos dando nuevas sorpresas en lo que a programación se refiere. Están poco a poco, van incorporándose nuevos programas a la parrilla de programación, adaptándonos a las necesidades de estos tiempos, ¿no? Ya nos despedimos. En los controles estuvo Luis Arloyo la mañana de hoy, cerrando la ventana, esta servidora,